11 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Vamos a abrir nuestra página dedicada al ámbito de la psicología infantil y juvenil. Un espacio que le ofrecemos cada 15 días en la mañana de Radio Brique en colaboración con la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que nos acompaña a través del teléfono y a quien vamos a pasar a saludar. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues el título de hoy que nos has preparado para hablar, la temática que nos traes es la siguiente. Dices, ¿se estará quedando atrás mi hijo? Y esa pregunta que nos podemos realizar muchas veces los padres, que constantemente además también nos la podemos formular y que corresponde, bueno, pues a todos los planos de la vida, ¿no? Del menor, desde lo académico, que es lo que, bueno, sobre todo actualmente puede generar una mayor inquietud, pero también a lo que es el desarrollo evolutivo del menor, sobre todo en la etapa más temprana, ¿no?, de su infancia. Y no sé si esta va a ser quizá, Lourdes, una duda que nos va a acompañar toda la vida. Bueno, mira, ahora que estabas hablando, porque es verdad que cuando has dicho el título digo, jo, qué mal he elegido el título, que poco se entiende, ¿no? Ahora que lo estás explicando se entiende perfectamente, pero así eso se estará quedando atrás. Yo creo que esa pregunta la hacemos durante toda la vida o quizá durante la infancia, porque creo que la adolescencia, solemos decir, me habré pasado. Está demasiado adelantado. Sí, es verdad que es una duda durante toda la vida, ¿no? De lo estaré haciendo bien, pero es verdad que en la primera infancia se genera una duda muy, siempre muy inquietante, ¿no? De, porque a lo mejor ya no es que queramos que nuestro hijo sea o nuestra hija sea el mejor o la mejor, sino simplemente que esté, como decimos, ¿no?, ahí en nuestro pueblo, en el montón, que no se salga, que esté ahí como todos, ¿no? Sí. Y en ese como todos y en esa norma, pues a veces sufrimos un montón, porque como explicamos en los programas, ¿no?, pues siempre tenemos multitud de retos, pero la verdad que a veces relacionarnos entre padres, bueno, es el reto más grande. Claro. Y lo hacemos todos unos a otros sin saberlo, unas veces consciente y otras veces inconscientemente, ¿no? Pero generamos unas situaciones tan difíciles, tan estresantes y a veces tan dolorosas y no lo sabemos. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Pues a esa típica conversación, como tú decías, en la puerta del cole, que la puerta del cole da para mucho, 5 minutitos dan para mucho, o en el patio, o cuando empiezan ya las conversaciones, sobre todo más en la primera infancia es cuando más estrés hay, ¿no? Uh-huh. Pues mi niño ya le he quitado el pañal y solamente tiene tal edad, pues mi hijo ya camina y tiene solo 9 meses, pues mi hijo ya lee, pues mi hijo va a inglés, pues mi hijo toca un instrumento, el tuyo no toca instrumento y no lo habéis llevado aquí y no vaya a la guardia. Entonces son preguntas y cuestiones que nos hacen los demás padres o nosotros hacemos por decisiones que van tomando, que estamos como en un continuo sufrimiento de decir, Dios, a lo mejor es una decisión que se toma sopesada con la pareja y se tiene bien decidida, pero que en el momento que contrarresta con el resto o con la mayoría, pues empezamos a sufrir y nos hacemos esa pregunta de, ¿se estará quedando atrás mi hijo? ¿Lo estará haciendo mal? Claro, pero eso no lo podemos hacer prácticamente, la pregunta que nos hacemos esta se puede adaptar a todas las etapas de la vida, ¿no? Pues tú decías la edad más temprana, pero quizás, por ejemplo, en la adolescencia, a mí me viene a la cabeza a vos de pronto el tema de los móviles. Si no le compramos un móvil, ¿se estará quedando atrás en las relaciones de amistad? Sí. Y claro, es una eterna duda, ¿no?, esta que tenemos. Totalmente, muchos padres, yo todavía no tengo adolescente, ¿no? Y cuando tenga mis adolescentes, creo que no podré ver adolescentes porque se me hará un poco difícil, ¿no? Pero muchos padres, no sé si es una excusa, pero realmente te lo plantean, ¿no? De decir, es que nosotros no queremos móvil, pero tampoco queremos que se quede atrás con el resto de sus compañeros y de sus compañeras. Entonces sí es cierto que siempre estamos intentando contrarrestar nuestra propia opinión con la de la norma de los demás. Exacto. Sí, es cierto. Y bueno, pues todo ello también responde un poco a la sociedad en la que vivimos, el mundo en el que nos encontramos, donde siempre lo hemos dicho, estamos sobreestimulados, ¿no? Tenemos estímulo sobre estímulo y a veces, bueno, pues casi que ya nos cansamos de todo lo que podemos tener. Así es. Los padres ahora, como tú has dicho, queremos darle lo mejor, ¿no? Y en ese ímpetu, en esa gana, ¿no?, pues intentamos que todo vaya perfecto, como he dicho, ¿no?, en las primeras etapas aparece eso de el pipí, quizás ahí no podemos hacer tanto, aunque también, hay muchísimos niños con un serio problema de control de esfínteres por haber empezado a quitarle el pañal antes de tiempo, porque eso es algo evolutivo y madurativo. Pero nosotros, como ya la vecina, el niño, el otro, la otra, ya se lo han quitado, se lo tenemos que quitar porque nos da vergüenza o porque sentimos que somos peores padres o que lo estamos haciendo mal. Y simplemente es algo evolutivo, ¿no? Entonces, al parecer, la ciencia, hay diversos estudios, bueno, no me voy a poder mencionarlo, Rocío, pero bueno, están ahí, los podéis ver, ¿no? Y como yo digo, como decía Buda, ¿no? No creáis nada, comprobadlo. Pues podéis buscar información y hay multitud de estudios que demuestran que acelerar el crecimiento de los niños no es bueno. O sea, no es que no sirva para nada, es que no es bueno. Hay autores que dicen que no sirva para nada, que cada niño tiene un periodo sensible, un momento para adquirir ciertos conocimientos y que si tú te anticipas o si tú quieres hacerlo antes, pues no lo vas a conseguir. Sin embargo, hay autores y cada vez más estudios que corroboran que no es que lo vayan a lograr, sino que es que además es contraproducente, que no es bueno y que tiene unas serias consecuencias. Claro, el desarrollo, ¿no? Pues depende del periodo evolutivo en el que estemos, ¿no? Del menor. Y está claro que con una edad se empieza a andar, con otra edad ya, bueno, pues se puede tener interés por ciertas cosas, en fin. ¿Cuándo entonces tenemos que estimular y cuándo no? ¿Cuándo lo podemos saber? Pues mira, la doctora Montessori explicó, que bueno, que es muy conocida y hoy en día casi, bueno, muchísima parte del sistema educativo trata de tenerla en cuenta, o al menos la menciona, aunque luego no se aplique bien, ¿no? La doctora Montessori explicó que los niños en su desarrollo atraviesan unos periodos sensibles, ¿no? ¿Qué quiere decir estos periodos sensibles? Pues esos periodos sensibles son una predisposición temporal y limitada del niño por aprender algo, ¿no? Es como lo podemos comparar con una especie de luz natural que ilumina, pues, determinados aspectos, ¿vale? Por ejemplo, el periodo sensible hacia el movimiento, hacia el lenguaje, hacia el orden. Los periodos sensibles son temporales, no duran siempre. A veces unos se superponen con otros. Entonces, durante el tiempo que dura el periodo sensible de esa habilidad, se ilumina y los demás permanecen en la sombra. Si nosotros queremos apresurar y enseñarle al niño algo que está en la penumbra todavía, en la sombra, en ese momento, es posible que lo aprenda de manera forzosa. Y quizás, ¿vale?, posiblemente en el camino se perderá lo que debía haber adquirido de forma natural según su sensibilidad temporal, ¿de acuerdo? O sea, podríamos decir que el niño tiene como una madurez, como un proceso donde se van iluminando, se van haciendo sensibles aprendizaje en momentos concretos. Si nosotros estamos en otro, el niño lo va a aprender de una forma forzada y va a perder esa habilidad. Claro, aquí puede parecer la pregunta, bueno, pero si el niño tiene periodos concretos para aprender ciertas cosas y yo no me doy cuenta, no nos preocupemos. Eso se hace de una forma natural. Eso. El niño lo adquiere solo. El niño aprende naturaleza, aprende matemática en contacto con la naturaleza. El niño aprende el lenguaje en contacto con la naturaleza. El niño se mueve en contacto, bueno, con la naturaleza, con el juego, con los otros, en contacto con el entorno. ¿Vale? Entonces, si no respetamos esos periodos sensibles, sí que podemos conseguir que el niño lo aprenda, pero ni va a ser con la misma calidad y además vamos a perder momentos de iluminación donde puede adquirir otros aprendizajes con muchísima mayor calidad. Uh-huh. Esto, que ha sido un poco más teórico, a nivel de práctica, ¿no? Uh-huh. Pues lo que vamos a ver cuando se provoca una sobreestimulación, lejos de lograr una evolución cognitiva, o sea, que el niño va a ir más rápido, y conseguir talentos por encima de lo normal, lo que suele tener son efectos contraproducentes en formas de problemas de atención, falta de concentración, hiperactividad, o lo peor, simplemente apatía, rechazo, porque hay niños que ya no quieren nada, están cansados. Entonces, luego además aparece otro problema y otra consecuencia importante, que hay la aspiración de algunos padres a tener hijos genios o hijos figura, dificulta que veamos su capacidad real, ¿vale? Que veamos realmente qué capacidades tienen y no aceptamos sus límites. Eso que le genera, pues, una exigencia brutal en el hogar, donde un niño se desmotiva y, por supuesto, se le baja la autoestima. Claro. Porque el niño está percibiendo que su papá está pidiéndole algo y no se está dando cuenta que el niño no llega hasta ahí, o que quizás no quiere desarrollar esa parte y quiere desarrollar otra. Entonces lo que aparece es mucha frustración. Y bueno, muchas veces pues un rechazo, ¿vale? hay casos, Rocío, que son muy curiosos, ¿no? Uh-huh. Y sucede, vamos, que no lo, seguro que algún padre se lo ha planteado y es normal, ¿no? Un niño a lo mejor con un problema académico, pues por ejemplo, no le va inglés, no le va bien en inglés, porque no le gusta, y te dice la madre, lo apunto a inglés por las tardes para reforzárselo. Eso es algo brutal. O pues como no le dan bien las matemáticas, lo apunta a solfeo, que le va a venir muy bien. ¿Qué estamos generando? ¿Estamos desarrollando, estamos trabajando eso? No, lo estamos saturando, porque a lo mejor ese niño tiene una dificultad en las matemáticas o en el inglés porque su proceso es más lento y llegará un momento en que lo vaya adquiriendo. Pero si nosotros le metemos aún más información, es cuando se provoca ese problema de atención. Pues voy a decir, ¿pero qué me estás contando? ¿Que por estimularlo yo le voy a generar a mi hijo un problema de atención? Claro. Bueno, ahora explicaré. Una cosa es estimular y otra cosa es sobreestimular. Uh-huh. Entonces, a veces le generamos a los niños tanta información, Rocío, ya no digo a nivel académico, digo las agendas de los niños, de querer, bueno, pues yo tengo que trabajar en mi hijo lo mejor, porque esto le va a venir muy bien para su futuro, porque aquello le va a venir muy bien. Entonces, reciben tanta información, aunque sea a nivel de una actividad lúdica que ellos no han pedido, o aunque la hayan pedido, reciben tanta información que a veces eso les genera realmente una hiperactividad, una descarga de adrenalina, y le falla la concentración, y al final lo que genera es una apatía, un cansancio, ¿no? Entonces, cuando hay críos que tienen una dificultad y para colmo, como decimos, ¿no? No quieres caldo, pues toma tres tazas. Lo que generamos es una saturación, una frustración de ver que no pueden cubrir esas expectativas. Uh-huh. Otro fallo muy grande que no nos damos cuenta es que estamos focalizando su valor en lo que hacen y no en lo que son. Y ya no es su valor en lo que hacen, sino su valor en lo que nosotros estimamos que tienen que hacer. Yeah. Porque a lo mejor hay niños que tienen unos valores o tienen unas destrezas y unas habilidades maravillosas, pero que no la desarrollamos porque eso nos parece una tontería, porque realmente es mucho más importante y de una actividad sobre otra, ¿no? Entonces, sí, está de verdad realmente demostrado que niños que crean, que se crían, ¿no?, que estudian en escuelas infantiles más academizadas, ya sabemos que hay escuelas, pues bueno, colegios privados, bueno, no tiene por qué ser privado, ¿vale? Yo ahí no voy a entrar, pero escuelas más academizadas, con un currículum mucho más estructurado, pues tienen un mayor rechazo a la escuela a largo plazo. Y niños que comienzan con las actividades escolares en edades muy tempranas tienen un rendimiento académico más bajo, por una sencilla razón, es que están cansados, están agotados. Entonces, es muy importante entender que el exceso de actividades la sobreestimulación, querer generar algo más rápido cuando no es su momento, pues limita su imaginación y bloquea su desarrollo. Que lo tenemos que entender, que es que lo bloqueamos. Claro, Lourdes, pero aquí entramos después quizás en la disyuntiva, porque en el plano académico, al menos a partir de primaria, que ya es obligatorio, ¿no?, porque infantil no lo es, en el plano académico hay unas exigencias y un currículum que hay que cubrir y unos contenidos que hay que dar y que tiene que controlar, ¿no?, con las evaluaciones del alumno. Y bueno, pues ahí, como decíamos, podíamos entrar en conflicto, ¿no? Sí, claro. De hecho, Rocío, esa es la clave del gran fracaso educativo, que a veces el sistema no respeta los diferentes ritmos del niño. Hay distintos ritmos. Entonces, cuando no se respetan esos ritmos, es cuando aparece, bueno, pues una circunstancia que genera muchísimas preocupaciones familiares, a los niños les preocupa, o sea, les genera mucha frustración y una gran competitividad, ¿no? De hecho, decimos preescolar, que, bueno, infantil, que aparece más en primaria, pero ¿qué va? En infantil ya está. O sea, yo estoy ahora pasando esa etapa y ahora mismo hay una competitividad enmascarada, ¿no? De mi hijo ya lee, el de ella no lee. Claro, yo según mis ideas y mis conocimientos, digo, no tengo prisa porque mi hija lea. Va a leer cuando tenga que leer, pero claro, cuando ya vas viendo que no sé quién lee, que el otro lee, entonces dices, es que yo no la estoy poniendo a práctica en casa, es que yo no la pongo a leer, es que no repasa las letras. Entonces, claro, te creas ahí una disyuntiva de decir, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Bueno, evidentemente, Rocío, cuando hablamos de respetar los ritmos, hablamos de algo de una forma natural. Luego está la parte donde ya el niño, o sea, En el cole, si los padres entendemos, porque aquí no vamos a cambiar el sistema educativo, si pudiéramos lo haríamos, pero no podemos y a lo mejor lo hacemos peor. Si los padres entendemos que nuestros niños tienen diferentes ritmos y los respetamos, vamos a tener niños con muchísima menos ansiedad y que posiblemente rindan bastante más en los estudios. Eso es lo que yo quiero decir. Luego está, como tú dices, ¿no? Decirme, bueno, pero si es que mi hija o mi hijo es que no llega. Bueno, ya eso es otra parte. Ya es otra parte que a lo mejor puede tener un retraso madurativo más importante, ¿vale? Y que ahí sí es importante que habría que estimar hasta qué punto se tiene que trabajar o no se tiene que trabajar. Aquí hay un límite muy difícil de valorar, porque, bueno, hay veces que a los niños se le pone un apoyo, ¿no?, cuando a lo mejor pues no era necesario y el crío ya se queda etiquetado, se queda resentido con el yo soy diferente. Pero bueno, es lo que digo, si nos metemos en esa parcela nos perdemos. Pero sí es cierto que estoy hablando de aspectos generales, o sea, de forma un poquito dentro de lo normal, que es, no hablo de lo normal de niño, mucho cuidado, ¿eh? Hablo de las circunstancias normales, de que a lo mejor pues yo veo que los niños sacan más 8-9 y mi hijo saca 6-7. Bueno, pues tengo que valorar hasta qué punto mi hijo está sacando 6-7, sí, porque tiene una dificultad, evidentemente tengo que ayudarlo, pero a lo mejor porque está en una etapa moderativa donde está más centrado en el juego o más centrado y simplemente, pues poco a poco llegará a ese rendimiento, ¿vale? Con esto no estoy diciendo que por las tardes no pongamos a los niños a estudiar, los pongamos a jugar, no, pero que tenemos que respetar que igual que no podemos tener un niño toda la tarde, dependiendo del curso, ¿no?, toda la tarde jugando porque luego tiene que rendir porque va a haber niños que van a tener un nivel, tampoco es sano tener a un niño de primaria toda la tarde estudiando. Eso es igual de aberrante, ¿vale? Porque claro, yo sé que si digo lo del juego puede decir, ¿qué está contando? Pero un niño que se puede estar, entonces que juegue, ¿no?, y que no estudie. Vale, ¿no? Estoy de acuerdo que evidentemente tiene que tener un límite y tiene que tener un, dependiendo de la edad, ¿vale?, y un tiempo estructurado. Pero es que estamos soportando y aguantando las circunstancias de niños de primaria que se están toda la tarde estudiando, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay un dilema, pero bueno, no me quiero ir por ahí, ¿vale? Yo me quiero centrar sobre todo, Rocío, en la importancia de diferenciar la estimulación, porque es cierto que muchísimos especialistas dicen que que parece que está demostrado que en los 5 primeros años de vida la estimulación es muy beneficiosa para el niño, por supuesto, pero hay que saber diferenciar lo que es la estimulación de lo que es la sobreestimulación. Si buscamos estimular en la Real Academia, dice que estimular es hacer que alguien quiera hacer algo. Hacer que alguien quiera hacer algo, o sea, yo tengo que crear el ambiente para hacer que mi hijo o mi hija quiera hacer eso, no imponérselo, sino que quiera libremente. Entonces, para que eso se dé, se tienen que dar unas circunstancias de respeto, de momento evolutivo. Bueno, hay algunas pautas por aquí, ¿no? Hay algunas preguntas que se pueden hacer para respetar el ritmo del niño, ¿no? Pues hay preguntas como, ¿le interesa realmente la actividad? ¿Presta atención a la tarea? ¿Desglosa todas las dificultades que plantea la actividad? ¿Es capaz de centrarse en cada etapa? ¿Si domina? ¿Si controla las habilidades más sencillas de lo que le estoy poniendo? ¿Cuánto tiempo permanece en la actividad? ¿Qué busca cuando ve otros que da haceres? ¿Si busca movimiento? ¿Si busca relacionarse con nosotros? O sea, ver un poco el interés. Esto, Rocío, estoy hablando fuera de la parte académica, porque nosotros no somos los maestros de nuestros hijos, somos sus padres y sus madres. Entonces, yo me estoy centrando en la parte de, ¿estaré dejando a mi hijo atrás porque no lo estoy estimulando, porque no le estoy dando lo suficiente? ¿Vale? Ahí es donde está la clave. Entonces, es muy importante, y aquí me estoy refiriendo a la primera etapa de la infancia, ¿no? Hacer, lo que es estimular es hacer que mi hijo o mi hija quiera hacer algo. ¿Cuál es la forma natural de aprender? La forma natural de aprender es el juego. Así es como se interactúa con otros, con su entorno y como conocen sus habilidades y sus límites. En el juego libre, perdón, se explora, se toca, se da rienda suelta al instinto de investigar, de aprender, eso que ahora está tan de moda cuando llegan a secundaria, que queremos que hagan, que investiguen, que trabajen sobre temas de interés, ¿no? Pues eso se hace de una forma natural. Luego también está la interacción y el juego guiado con los padres, que les va a ayudar pues a estructurar su lenguaje, su atención, su memoria y muchas otras funciones cognitivas como el razonamiento. Es que en la interacción del juego consiguen y logran tantos hitos fundamentales e importantes para su desarrollo que no somos conscientes. Y además, Rocío, a mí me llama la atención que muchos papás y muchas mamás, cuando a lo mejor llevan a sus niños a algún especialista, ¿no?, por algún tipo de estimulación, y me dice, pero es que lo que le hizo fue una tontería, lo puso a jugar a no sé qué. Claro, porque no nos parece importante y no somos capaces de ver todo lo que están trabajando en ese juego, ¿no? Pero es que lo ponen a pintar, lo ponen a dibujar su familia y no somos capaces de, bueno, eso no es importante. Sin embargo, si los ponemos a hacer cuenta de suma y de resta, es como que nos quedamos más tranquilos porque, vale, está trabajando el razonamiento matemático, está trabajando, y no nos damos cuenta que hay formas mucho más bonitas, mucho más estimulantes de trabajar. Que para eso está la escuela académica, que uh-huh. bastante académica es, pues como sí. para que luego en su entorno uh-huh. sigamos con lo mismo. Entonces es muy importante entender que la sobreestimulación es una castración creativa. Cuando la estimulación es demasiado y son muchas órdenes y muchas actividades y mucho tiempo estructurado, lejos de acelerar el ritmo de aprendizaje, se aumenta la ansiedad. Y un niño o una niña con ansiedad tiene un bloqueo, ¿vale? Entonces es importantísimo, que además creo que es muy, muy básico, que es algo tan, si lo razonamos bien, el pensar que antes no es mejor. Si le enseñamos a un niño en un nivel de dificultad más alto que sus conocimientos previos y de su madurez, lo que le vamos a generar es un bloqueo, ansiedad, frustración, baja autoestima. Entonces, importantísimo, respetar esos periodos, respetar a los niños y a las niñas, que no forcemos, que no quememos etapas, es que a veces quemamos las etapas. Y luego tenemos que confiar que nuestro niño o nuestra niña va a leer. O si los que no están en la guardia, ay, es que él ya se sabe todos los colores, los va a aprender. Otra cosa es que hay niños que te piden leer, pues evidentemente, por Dios, hay que dárselo, ¿no? Uh-huh. Pero que al final lo alcanzan todo. Y vamos quemando etapas, vamos acelerando unos años de infancia, y eso ya sí que no vuelve. Entonces, los padres tenemos que confiar, cuando tenemos esas dudas de que el vecino está yendo a tocar un instrumento o que está yendo a inglés y yo no lo hago por lo que sea, porque no puedo, porque no quiero, tenemos que confiar en nuestros criterios. Y no quiere decir que el vecino lo esté haciendo mal, por supuesto que no, pero tenemos que confiar que lo van a conquistar todo, que van a ser adultos, pero lo que no vamos a poder, que vuelvan a ser niños, y que respetemos su imaginación, su ilusión y esa curiosidad de los primeros años de vida. Y esa frase de antes no es mejor la tenemos que tener siempre en la cabeza, porque vivimos continuamente. ¿Cuántos años tiene tu hijo? El mío ya hace esto, pero el mío ya... Dejemos de comparar y entendamos que antes no es mejor, ¿vale? Cada niño es único, cada niño es genuino, cada niño es diferente. Cuando vamos a la puerta del cole no nos llevamos a cualquiera, queremos al nuestro o a la nuestra, porque es el nuestro o la nuestra y es la que queremos, ¿no? Uh-huh. Pues respetemos esa parte genuina, esa parte diferente, y entender que un desarrollo completo e integrado, no solo a nivel académico, sino un desarrollo completo e integrado, dejará que su talento y su esencia brille de forma natural. Es que es súper importante. Uh-huh. Es decir, hacer las cosas propias de su edad, ¿no? Y eso no lo dice el sentido común, no más, tampoco. Así es. Y si no está haciendo las cosas propias de su edad, dentro de unos márgenes, ¿vale? Hay veces que, bueno, que podemos ya darnos cuenta y decir, pues mi hijo o mi hija creo que está teniendo un problema, y para eso están los especialistas, y para eso está el sistema de salud pública, y tenemos profesionales y pediatras que nos asesoran y nos dicen, bueno, pues esto ya se sale un poco del rango, pero tenemos que ampliar esos rangos de edad. Que si un niño a los 5 años, bueno, es que fíjate con las tallas, pues no hay niños que tienen 8 años y se ponen pantalones de 5 años. Pues ya está, pues cuando aceptamos eso es que nos entra una relación, pues no nos gustaría tener una 38 y ahora no tenemos una 42, pues ya está, no pasa nada. Entonces, es entender y aceptar la diferencia y los diferentes ritmos, siempre hablando de unos rangos, ¿vale? No estoy diciendo que aquí vale todo y que no nos preocupemos por nada, por supuesto que no, pero sí hay que ampliar un poquito ese rango de edad y que, como tú has dicho, ¿no?, cada niño hará las cosas a su edad y a su maduración, y que tarde o temprano lo van a conquistar. Los niños, si no tienen ningún problema, pues terminan no haciéndose pipí encima, terminan leyendo, terminan que lo hacen todo, y luego cuando miramos ya decimos qué angustia teníamos, que porque veíamos que la de la vecina ya no tenía pañal y la mía sí. Bueno, pues vamos a aprender de eso, de esos episodios pasados, y vamos a relajarnos y vamos a respetar su infancia. No acelerar el proceso, porque a infancia solo hay una y no se puede volver atrás para recuperarla, ¿no? Y además es maravillosa. Exacto, pues con ese último consejo nos vamos a quedar hoy en la consulta de psicología infantil con la temática que hemos abordado, agradeciendo a Lourdes Castro que nos haya acompañado y que nos haya ofrecido toda esta serie de consejos aquí en la mañana. Lourdes, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros y a vosotras, y feliz semana. Igualmente, feliz semana. Hasta luego.